va a ir? Da la bajada. ¿Cuál bajada? Si son todas subidas aquí. Joder, que eres muy bromista, ¿eh? Ya. Es hora de que... me rebane los choclos para hacer el almuerzo. Que yo te rebane los choclos. Sí, ahí están los choclos. Hay 80 choclos. Hay que rebanarlo para después hervirlo y poder... porque viene gente a almorzar. Gente, ¿qué clase de gente viene aquí a almorzar a esta hora de la noche? Viene el Pachicio, viene el Álvaro, viene el Alberto... Contreras. Alberto Contreras, sí. Y Patricio Vergara. Patricio Vergara Leumann. El hijo del cantante. Sí, el mismo, el hijo del cantante, por eso es bueno que ojalá tengamos todo listo para cuando ellos lleguen. Creo que entonces le voy a llevar mi propuesta. ¿Cuál es? El proyecto al que estoy trabajando. ¿De qué proyecto me estoy hablando, weón? Pues lo que te había dicho antes, para hacer la remake de Cat en Getafe. Chita la vaya, Sagma, de ser la remake de Se va a llamar Getafe. Animales Domésticos Felinos. Yo creo que te he vuelto un poco loco, eso no sería para nada un éxito comercial. Y tú lo sabes muy bien, weón. Pero es que sería un hitazo, sería muy original porque nunca se ha hecho algo así, al menos en mi pueblito. ¿Cuál es tu pueblito que no recuerdo? Madrid. Pero escucha, ¿tú creí que es momento en el almuerzo de que tú propongas ese proyecto? Me parece osado de tu parte, weón. Es que no hay mejor oportunidad que esta. Bueno, y cuéntame en qué consistiría para saber bien, en base a eso, qué tipo de postre hago, ¿no? Sería un musical, igual que se presenta en New York todos los días, pero con la diferencia de que la parte final habría una especie de misa para todos los que estén allí. ¿Tú pensaste en Pachicio que te podría financiar el proyecto? ¿Tú pensaste porque él tiene un padre cura? También lo he pensado debido a su filiación parroquial. Pero además él, como ser hijo de este cura que también era cantante, sí, podría ser un importante, tendría un lugar importante en el cartel. Ya, ¿cuál? Porque siendo un narcotraficante como es, me puede financiar el proyecto. Ya po. Pero no veo que esté rebanando los choclos. Mientras le das a la lengua, ¿podría rebanar los choclos? Yo mientras voy a pensar cuál postre puedo hacer en función de lo que me has dicho. Hasta ahora estoy diciéndome por un heladito de piña. No sé cómo lo vi tú. ¿Un heladito? ¿Qué es eso? ¿Conocí el helado? No. Ah, bueno, es lo mismo, pero un poquito más chiquito. Ah, tú te refieres a lo que allí en Getafe le decimos el congeladito. Puta, weón, bueno, no sé, maraco, weón. Estamos hablando de un heladito. Estamos en otro lado, no estamos en Getafe. Entendí, weón. Ahora estoy urgido realmente por este almuerzo. Ya no sé qué más agregarle a esta cazuela y tú que no me rebanáis los choclos. Y no vamos a llegar, y tú tampoco vas a poder presentar el proyecto. Yo no voy a poder hablar de las cosas que tengo que hablar con el Pachicio, con el Álvaro y con el Alberto. Pero es que no me ha suministrado ningún filo, ningún apuñete con el que pueda cortar el choclo. ¿Pero a qué chucha le llama apuñete, bon? ¿Qué chucha es apuñete, bon? En el crack ustedes le llaman cuchillo. Ah, cuchillo, esto. Claro. Bueno, podría hacer lo que quiera con los choclos. Ahora me hace falta que también me lave unas betarragas, una alcornoque, unos cualuques y estamos con la cazuela. No sé si... Dime dónde hay aquí un lugar para lavar la verdura. Ahí está en la paila. ¿En la paila? La paila. ¿Ese es el lugar donde lavan la verdura? Sí, es un negocio que queda acá a 3 cuadras que se encarga de lavarte toda la verdura que queráis. Lleva verdura y te la lava. Ojo con llevarle una fruta porque el don se enoja bastante cuando le llevan una fruta, bon. El otro día mi nena, la Carmen Gloria, le llevó un durazno. ¿No es el durazno? Claro, sí, nosotros le decimos el porroco. Puta la hueva, se armó tremenda payasada, weón. Le llevó el durazno mi hija. No sabía en qué terminó eso. Pero... porque no era un vegetal, me entendí, weón. Que te entiendo, Patricio. Ya. Patricio. Ya, po. Pero es que a tu hija también le flipa hacer esto de escandalete, ¿no? Y anda de un lado para el otro, así como que no quiere la cosa, generando disturbio. Ya, pues está bien, José María, pero de ella degollarla me parece que es demasiado. Me pareció demasiado. ¿Y son buenas las lavadas de esta gente? Ah, ¿molan? Ah, cómo lavan. Uf, tenía que verlo. Es un espectáculo, es un show. ¿No se cambia el color de la fruta cuando la mezclas? Un poquito, a veces, pero son contados en el tamaño. ¿Y cuánta pasta hay que meterle? ¿A qué te referís con pasta? A dinero, obviamente. Ah, cuatro. Cuatro pastas. Cuatro. Bueno, genial. A veces, a las más, las menos, de las veces, llega hasta el 8, 9, pero más que eso no creo. Buenísimo. ¿Y quieres que haga algo más por ti, por hoy? Sí, confírmame si viene tu señora. ¿Mi señora? Sí. ¿Mi barracuda? ¡Yeah!